El siguiente es un programa mixto que puede ser escuchado por todo público. Ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos. Entre agricultores, ganaderos y comunicadores, traemos para ti una red informativa con los temas en conjunto, que te anima y actualiza con la mejor música y noticias de tu localidad en un programa Envimax Pro Radio. Y solo por Visión Agropecuaria Radio 102.9 FM, la primera emisora agropecuaria de Venezuela. Hola, muy buenos días. Esto es Bar 102.9 FM a través de Avimax Pro Radio, que ahora se encuentra grabando desde las instalaciones de Avimax Pro en la avenida 5 de Diciembre. Hola, hola. Sean todos bienvenidos a este programa informativo y que hoy les trae mucha tradición, un programa dedicado a nuestra hermosa Venezuela. Dándole las gracias a Gilberto Esteban Grillet en la producción general de este espacio. A Elsie Sánchez en la producción de esta emisora. A Raiza Terán Spinetti en manejo de redes sociales. Gracias al equipo de la agencia Avimax Pro Comunicación Global, Emir Laras y Gabriel Ramírez en los controles máster de este programa. A Lucelis Morán en las redes sociales. Y por supuesto a nuestro querido Richard Manzano en los diseños. Y nosotros como parte de este equipo, quienes promueven la comunicación global a través de la comunicación y producción de este programa. Marcos Patatas. Aquí. Y Ariane Escamacaro. Si desean más información sobre este programa o sobre los distintos cursos de la Academia de Formación de Comunicación, Avimax Pro, comuníquense a través de... Vayan a nuestras cuentas en Instagram en arroba avimaxpisoradio. También pueden buscarnos en la cuenta de esta agencia arroba avimaxproglobal. Y si así lo desean, y es que los invitamos a que vayan a nuestra página web www.avimaxpro.com. Lo que traemos para el día de hoy son... Pasaremos por las tradiciones culturales de Venezuela. Estadísticas relevantes sobre Venezuela. Y los sitios turísticos y mucho más. Así que estén al tanto de esto. Hoy es Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales. El 4 de mayo de cada año se celebra el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales para concienciar a la población de la importancia de evitar estos desastres forestales que suponen la pérdida de biodiversidad y, en algunos casos, la muerte de quienes luchan por extinguirlos. El cambio climático que azota el planeta crea un caldo de cultivo para el profesionalismo de los incendios forestales. Se producen como consecuencia del cambio de temperaturas, de las escasez de agua y evidentemente de la acción del hombre. Este desastre forestal tiene, a su vez, consecuencias devastadoras para las comunidades, como lo son áreas animal, vegetal y a nosotros los humanos, a todos los que viven alrededor de bosques o sitios en donde abunda mucha vegetación, que es normalmente donde se realizan este tipo de incendios. Para eso este día va a conmemorar las muertes y el esfuerzo que supone luchar contra los incendios forestales. De hecho, en muchos casos, los incendios forestales suponen la pérdida de la biodiversidad. En el caso de los seres humanos, cada año los incendios forestales se cobran la vida de quienes luchan por apagarlos. Así que, como tú dijiste, sí, estamos conmemorando a esas personas que perdieron la vida. Ahora nos vamos con publicidad. En publicidad. En cada familia hay diferencias y similitudes. Tu mascota es parte de la familia. Por tal razón, merece atenciones y cuidados especiales. En Fundación Patas y Manos Unidas le damos la mano a una pata amiga. Consultas veterinarias a domicilio 0414-157-1031.

Y estamos de vuelta con más de AV Max Pro Radio aquí en las instalaciones de AV Max Pro Comunicación Global. Y estamos de vuelta, Arianis. La primera estación de radio fue la emisora Aire, que comenzó el 23 de mayo de 1926. La programación de Aire se basaba en la lectura de noticias de los diarios caraqueños, humor y música que podían ser en vivo o en discos. Esta emisora tuvo que cesar sus operaciones en 1928 por razones políticas. El primer locutor con Aire fue Alberto Müller, quien hizo la primera transmisión en vivo. En la Academia AV Max Pro TV formamos con los cursos de locución y producción radial. Muéldate con las técnicas de locución y empápate con todo el conocimiento necesario para ser un excelente comunicador. Aquí en AV Max Pro Comunicación Global. Sí. ¿Te interesa? Puedes contactarnos al 0412-522-4398. Y antes de continuar, queremos contarles que en un día como hoy, pero en 1959, se celebró la primera ceremonia de premiación de los Grammys en la historia, para honrar y respetar a los logros musicales de los artistas, intérpretes o ejecutantes del año 1958 en el ámbito musical. Representa una de las cuatro galas anuales que se celebran en los Estados Unidos. Las otras tres son los de American Music Awards, los Billboard, que también son Music Awards, y el Salón de la Fama del Rock. Así es, Ariane, y nosotros los venezolanos llevamos ganando con Gustavo Dudamel 2 años seguidos los premios Grammy a Mejor Interpretación Orquestal. ¿Te imaginas? ¡Qué orgullo! Venezuela está llena de artistas y gente emprendedora, Ariane, que ha salido del país para representarnos a nivel global. Pero aquí en Venezuela abundan muchas cosas más, Ariane. Venezuela es un país de gran diversidad cultural. Como sucede en otras naciones latinoamericanas, sus tradiciones culturales son resultado de la mezcla de los aportes de la población indígena y originalmente poblada su territorio, de la población ibérica y de la población africana, que abrió posteriormente, así como de las migraciones de las diversas nacionalidades latinoamericanas y europeas. Antes de... Bueno, eso es cierto, nosotros somos derivados de dos sangres, indígena y europea, por supuesto. Pero antes de describir lo que es la esencia de Venezuela, reflexionemos un poco. La mayoría suele expresar malas palabras para desahogar la frustración ante un hecho desafortunado que estamos pasando. O que estemos pasando. Por eso nos vemos en la obligación de salir en defensa de este hermoso país en el que algunos están tan metidos de lleno en las adversidades y se castigan recordándoselas día a día. Tanto que se les olvidó lo que fue alguna vez Venezuela, no nos quedemos con lo que es hoy, Ariane, sino lo que puede llegar a ser mañana nuestra linda Venezuela. Puede recuperarse una vez más y, como el ave fénix, emerger de las cenizas. Sí, nuestro país es un diamante en bruto, muy bruto, no, mentira, que solo pocos lo han notado, claro, porque es muy bruto, no, mentira, que allí, esperando que sus ciudadanos les den el verdadero valor que tiene. El país no es solo petróleo. Y eso es lo que vamos a ver hoy, claro. Que no nos quedemos con lo malo y preservemos lo bueno. Y que no se nos olvide nunca lo que tenemos. El día, bueno, eso es totalmente correcto. Nosotros debemos reflexionar y decir qué es lo que tenemos nosotros aquí. Que claro, hay personas que decidieron irse y emprender su camino en otra parte. No juzgamos a esas personas, más bien las seguimos apoyando para que ellas sigan emprendiendo y nos sigan representando como hicieron estas estrellas en Hollywood. Edgar Ramírez nos representa en Hollywood, ¿ah? Lo que es Edgar Ramírez, Génesis, la que hizo la actual película esta de... Esa misma. Y Patricia Velázquez, que actualmente hizo la película de La Llorona. que es un expediente. Que yo no la he visto porque me da miedo. Que pero fue pero demasiado dicen buena. Que es buenísima. Muy buena. Pero nos están representando, Ariane, nos están representando fuera del país y eso es lo que conmemoramos. Es más, también hay que darle un premio AV Max, porque aquí también en AV Max Pro Radio se hacen premios AV Max. Ahorita es 2021, así que son los premios AV Max 2021. Premios AV Max Awards. Es que todas las personas se pueden ganar los premios AV Max. Tenemos las trivias para que puedan participar y ganarse estos premios. Así es. El día de ayer dejamos una pregunta que era: ¿quién es el compositor del tema venezolano Concierto en la Llanura? La respuesta era Juan Vicente Torrealba. Concierto en la Llanura es la composición musical requisito en México y Paraguay para obtener una licenciatura en arpa. ¿Te imaginas? ¿Viste? Intenso. Yo sabía que la música llanera... Como esa que tú dices, ¿escuchaste eso? Eso fue bárbaro. Y la trivia del día de hoy es: ¿a qué ciudad de Venezuela se le conoce como la Puerta del Sur? A, Ciudad Ojeda; B, Ciudad Bolívar; C, Puerto Ayacucho. Pueden participar enviando sus respuestas al 0412-056-7358. Estamos cambiando de número, como se están dando cuenta, 0412-056-7358. Manden sus saludos y con mucho gusto vamos a pronunciarlos aquí en el programa para que estén aquí acompañándonos, no nada más escuchándonos y también en alma aquí con nosotros, metiendo energías. Ahora es hora de irnos a música, esta pausa musical, pero ya volvemos con más de AV Max Pro Radio. Blanco, moliendo café. AV Max Pro en publicidad.

Bueno, eso lo pueden aprender si desean saber más sobre la psicología del color. Aquí en la Academia AV Max Pro Comunicación Global, el curso de diseño gráfico te ofrece los conocimientos necesarios para darle un estilo a tu creatividad. Manejo de programas para diseñadores, una app con prácticas. Impulsa tu creatividad con AV Max Pro Comunicación Global. Si quieres más información, comunícate al 0412-522-4398. Bueno, ya les recordé la pregunta, así que queremos esperar sus mensajes de texto. Recuerden que estarán participando por una recarga telefónica y otro premio será para otro sorteo, para que se hará el día viernes, el combo de 2 hamburguesas y 2 bebidas en Antojitos Gourmet. Gánense los premios AV Max Pro Award. AV Max Pro Award. Hablando de Venezuela, sigamos hablando de Venezuela, Ariane. Ven, en esta tierra, Venezuela, esta tierra lo tiene todo. Todo, lo tiene absolutamente todo. Tiene desde todo. La nieve allá en el Pico Bolívar hasta los médanos de Coro, donde me parece un desierto, todo, aquí hay de todo. Hay está ríos, clima, todos los todo, climas. Todo. Claro, aquí no es que va a nevar en todo el país, pero por lo menos caen esas lluvias que parecen... Es cuando está muy frío ahí, sí. Uno y como belleza, que... belleza, más que todo belleza. Y no tengo que hablar de la belleza de la naturaleza. Tenemos las mejores bellezas, las mejores mujeres. ¿Qué te pasa? Claro, aquí se han ganado muchas coronas. Miss Universo. ¿Ah? Así que tenemos las mejores bellezas en el mundo. Bueno, la cultura popular recrea el sentir patrio, el amor por Venezuela, ¿no? Este se esparce en música, en la gastronomía, en nuestras fiestas populares. El participar, el conocer cómo suena un cuatro, el sabor de las hallacas, las maracas y el arpa, Ariani, en las fiestas llaneras. ¿Te puedes imaginar eso? El disfrutar de un buen joropo, de un tamunangue, de la fiesta como el primero de mayo. Y es que estamos en mayo, ¿viste? En donde la idea es recoger flores y celebrar la vida. ¿En serio? Estamos en mayo. No sabía ese dato. Bueno, Dios, agarre, gente. Yo estoy perdido últimamente, Ariane. Yo de verdad estoy perdido últimamente. No me estés reclamando nada. Yo estoy perdido. Bueno, es que Venezuela... Bueno, yo creo que a las personas que más se le da eso de recordar el país con antaño, decir mi país, Venezuela, son los que están fuera del país, ¿no? Claro, eso... No, yo creo... Mira, yo considero que si esas personas que están fuera del país vuelven a escuchar las notas de Venezuela, se ponen a llorar. El alma llanera, el que escuchamos hace un rato, el de Moliendo Café, todas esas canciones tradicionales, eso se les vuelve un zapero con el corazón, porque eso es sentimiento del bueno. Y pueden, yo creo que pueden escuchar todo eso los que están fuera del país en www.avmaxpro.com. Ahí van a encontrar ese venezolanismo con el que se han estado distanciando estos años. Claro, por supuesto que los que están fuera del país no van a escuchar que le estamos diciendo que está en AVMAX, pero los parientes pueden decirles que estamos en www.avmaxpro.com. ¿Pero por qué eres así? Déjame ser feliz. Yo quiero decir que los extranjeros nos están escuchando. Bueno, pero... O sea, era tratar de decir algo... Bueno, mejor no sigo diciendo nada. Pero vámonos a buena música y ya volvemos con más de esta charla entre amigos. Aquí le vengo a cantar, aquí le vengo a cantar un corrido venezolano que se llama el Pavo Real, que se llama el Pavo Real. Y a la muchacha le digo que aquí me quiero casar, que aquí me quiero casar. las leyes que suelen todo arreglar. Que suelen todo arreglar. Mi vecina la menor es más pura que un convento. Es más pura que un convento. Y por eso yo la advierto, no me la venga a tantear. No me la venga a tantear. No es radio en demostración, ni instrumento de tocar. Ni instrumento de tocar. Aconsejar. A todo negro presente yo le voy a aconsejar que combinen los colores, que la raza es natural. Que combinen los colores, que la raza es natural. Un negro con una negra es como noche sin luna. ¿Sin luna? ¿Cómo? Es como noche sin luna. Y un blanco con una blanca es como leche y espuma. Es como leche y espuma. Todo negro pelo recio con rubia se ha de casar. Con rubia se ha de casar. Con rubia se ha de casar. Para que vengan los hijos con pluma. Real de Huáscar Barrada. Gracias, Huáscar. Arián Miss Camacaro en AV Max Pro. Gracias, gracias, gracias por esa presentación tan divertida, de verdad. Yo, Arianis Camacaro. No, mentira. Estamos en AV Max Pro Radio a través de Bar 102.9 FM, la primera emisora agropecuaria de Venezuela. Y en el segmento anterior estamos hablando sobre Venezuela, las tradiciones y bueno, las festividades. Últimamente las tradiciones se han perdido al pasar de los años. Ya yo no veo a los niños jugando en la calle. Bueno, eso es lo que estábamos hablando en el segmento anterior, pero vamos a darle continuación a esto. Así es, Arianis. El inglés es el idioma universal y esto se convierte en una razón importante a la hora de comenzar un curso de inglés. Podrás comunicarte sin barreras y en diferentes ámbitos, desde el comercio y las finanzas hasta el ocio, la religión y la cultura. Por eso yo digo que tienen que aprender inglés, el idioma oficial de las 20 organizaciones más importantes. Es entendido por un tercio de la población mundial, hablado en 94 países por 339 millones de habitantes nativos. En AV Max Pro queremos que te sigas comunicando. Por eso te animamos a participar en el curso de inglés. Para más información, comuníquense al 0412-522-4398. Oh, la profesora de inglés, Lucelis Morán. La profesora de inglés, Lucelis Morán. Tremenda profesora, ¿no? Yo creo que sí. Ella es todo un hablante en inglés. No, mentira. Ella es speak English. Ella que no te escucha hablando. Que ni se le ocurran hablar mal el inglés porque... Jala las orejas, no, mentira. Te lanza el libro de inglés, el Rose, ahí tú. Mentira, mentira. Pero seguimos hablando de Venezuela. Arianis estaba comentando que, como estabas diciendo, Arianis, que las tradiciones se han estado perdiendo al pasar de los años. ¿Qué opinas tú de esto? Yo creo que eso es una pérdida para el venezolano, porque en los países está eso, lo de la cultura. De que todos tenemos que seguir con la cultura, honrarla, respetarla. Y es respetarla. Lo que se les inculca a los niños, de no más empiezan a tener la conciencia activa. Es lo primero que le enseñan a los niños, cómo jugar trompo, cómo jugar metra, cómo volar un papagayo. Y bueno, eso se ha estado perdiendo últimamente. Y eso es perdido también por parte del turismo, porque en cada país la cultura es lo que da el turismo para su país. Entonces, si nosotros perdemos la cultura, estamos perdiendo. Ya no vamos a ser tan exóticos. O sea, tenemos que ser exóticos con esta, seguir con nuestra cultura, nuestras tradiciones. Vamos a seguir exóticos nada más por nuestra piel quemadita, pero... Deberíamos volver con esas tradiciones, Ariane. Sí. Hacer, tú sabes, los buñuelitos, el día de... en Semana Santa. Los buñuelos. Y bueno, seguir armando los papagayos con nuestros hermanos menores o con nuestros hijos, que yo no tengo hijos, por suerte. Jugando trompo, perinola, la metra, el gurrufío, creo que el gurrufío. Ese sí no lo llegué a jugar. Pero no, ahorita el los yo-yo. Niños lo que les gusta es Free Fire. Tú siempre dices Call of Duty. Bueno, radio oyentes, si ustedes, Among Us. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes mismos se dan cuenta, Ariane, siempre hables de Free Fire. Ah, pues. Ese es lo tuyo. Bueno, LOL, pues, Love Legends. Lo que pasa es que yo no soy hablante en inglés. Voy a hacer el curso de inglés para poder nombrarlos correctamente. Vamos a hacer el curso de inglés. Yo quiero aprender inglés. Pero Venezuela, seguimos hablando de Venezuela, Ariane, y nos estamos desviando cada rato. Pero Venezuela es rica en tradiciones. La belleza venezolana no se limita en la naturaleza, desde su geografía, su gente, hasta su comida. Hablamos de algunos datos curiosos de Venezuela, Ariane. Por ejemplo, la cascada más alta del mundo es el Salto Ángel. ¿En dónde queda eso? El Salto Ángel. Queda en Querepacupay. No, ese es otro nombre que se le da al Salto Ángel. ¿Cuál? El Querepacupay Bená. ¿Caru qué? Querepacupay Bená. Ah, bueno, eso lo dices tú porque yo no lo sé decir. Su significado es salto del lugar más profundo, Ariane, en idioma Pemón. Yo sé que se llama así porque allí murió el señor Ángel. No sé cómo se llama. Ah, Jimmy sí. Ángel, cuando estaba en un helicóptero y chocó contra eso, cayó ese estrellón. Ah, yo creí que era porque desde ahí se había lanzado Edgar Ramírez en la película de Punto de Quiebre. Pero se encuentra situado en un brazo del río Carrao, un afluente del Caroní. Además, tiene una caída total de 979 metros y su mayor caída interrumpida es de 807 metros. Se encuentra en los récords Guinness por ser la cascada más alta del mundo. ¿Ves? Venezuela tiene la cascada más alta del mundo. ¡Qué envidiar! Es que los venezolanos como que somos medio orgullosos. Somos la cascada más alta del mundo. Tenemos a las mujeres más lindas del mundo. Tenemos la reserva más de petróleo más del mundo y todo del mundo. Y y los piojos somos los más piojos del mundo. No, perdón, mentira. Yo estoy hablando mal de los venezolanos. Piojosa serás tú, yo no tengo piojos. Se agarraste cuando estabas pequeña en escuela. No. Pero otro dato importante, la selva tropical más extensa del mundo es el Amazonas, compartido con otros 8 países sudamericanos. Abarca 5.5 millones de kilómetros cuadrados y en el 2011 se declara como una de las 7 maravillas naturales del mundo. Pero ya estamos hablando mucho y para el siguiente segmento seguiremos hablando. Nos vamos con música y ya regresamos con más de AV Max Bro. Por un besito, yo tengo los más ricos gustos. escuchando es a Janet Oscal con Boca Sabrosa. Tantas mujeres que mueren por un besito. Yo tengo los más ricos, gustosos e interesantes. Quiero decirte de manera respetuosa que es la boca más sabrosa que alguien puede imaginarse. Estás dotado de un atractivo especial. La que te besé una vez, más nunca podrá olvidarte. Arián Miss Camacaro en AV Max Pro. Ay, gracias. Me encanta que me presenten así. Me siento una superestrella. Bien, estamos caro. Bueno, Marco, con lo que estabas mencionando hace un rato sobre las lagunas, los ríos, la selva. Estaba mencionando sobre la selva del Amazonas. ¿Te imaginas 5.5 millones de kilómetros cuadrados y nosotros somos parte de esa selva? Es increíble. Ok, yo no soy del monte. Yo soy... No, ¿qué? Mentira. Somos soy, del monte. Somos del campo. Somos del campo, nosotros somos exacto, del campo. Exacto, somos ganaderos, somos llaneros. Ya, eso es para... Eso es... ¿Sabes? No, perdón. Nosotros somos llaneros. Es increíble lo monumental y enorme que puede ser un país tan pequeño como Venezuela. Venezuela, y es pequeña y tiene toda esta biodiversidad que... Nos empapa de tanta hermosura. ¿Para qué ir a otro país a pasar vacaciones? Tú llegas, vas, ¿verdad que sí? Vas a, aquí, vas a la playa, si no vas para un ratico para las zonas frías, o si no te vas un ratico para la selva. ¡Claro! Mucha diversidad que me lo ah, que yo quiero ir para Europa porque allá es más congeladito. Me voy para allá, para... El Pico Bolívar. Me voy para el Pico Bolívar, para Mérida. O me meto dentro de un aire, están diciendo por aquí. Adentro de una nevera. Pero sí, otro dato que quería comentar que me impresionó mucho, me gusta mucho Venezuela, yo amo Venezuela. El relámpago del Catatumbo. Ay, esto es genial. La Organización Internacional Guinness reconoció con el récord mundial al fenómeno meteorológico que aparece en la cuenca del lago de Maracaibo por la mayor concentración de relámpagos. La ocurrencia del fenómeno es de 240 días al año, desde abril a noviembre, con una duración nocturna de 8 a 10 horas. Y un registro de 18 a 60 relámpagos por minutos. Marco, ¿tú has visto Up? La película Up. Sí. Bueno, yo cuando vi la película... Yo esa dije, es la del viejito sí, que anda con un niñito explorador. Y yo dije, ahora increíble eso, esa selva. Y de repente, viendo la cosa, es Venezuela. Era el Catatumbo, era el Salto Ángel. Y yo no me había dado cuenta. Y yo así como que, ¡ay, eso queda usaron aquí! Usaron todos los escenarios. Y yo no los sabía. Más bonitos. Venezuela ha ingresado a la UNESCO con 4 manifestaciones inscritas en la lista respectiva para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Gracias a sus satisfactorias condiciones de vitalidad y a los esfuerzos que los portadores realizan para su transmisión a la generación futura. Estos son los 10 patrimonios de la humanidad ubicados en Venezuela e inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. La primera es Santa Ana de Coro y la Vela. Fue el primero en ser declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993. El Parque Nacional Canaima en 1994. La Ciudad Universitaria de Caracas en el año 2000. Los Diablos Danzantes de Venezuela en 2012. La Parranda de San Pedro en el año 2013. La tradición oral mapocho y sus referentes simbólicos en el territorio ancestral en el 2014. Conocimientos y técnicas tradicionales vinculadas al cultivo y procesamiento de la curagua en el año 2015. El Carnaval del Callao en el 2016. Los Cantos de los Llanos, patrimonio inmaterial desde 2017. Culto a la Palma Bendita, patrimonio inmaterial desde el 2016. Bueno, te imaginas, nosotros somos patrimonio del mundo, de la humanidad. Y la Universidad Central de Venezuela también es patrimonio... De la humanidad. La universidad fue, bueno, para sus tiempos, que fue fundada en los 1800, que te importa, bueno, que les importa a ustedes, pero pero es, marca, por favor. O sea, es tan reconocida que es patrimonio mundial. Nosotros tenemos de todo aquí, Ariane. Nosotros no tenemos que irnos para ningún lado. A mí me llama la atención lo de los diablos danzantes de El Yare. Del Yare. ¿Tú que sabes se ponen de esa tradición? Bueno, yo he visto algunas veces que se ponen máscaras así llamativas, de colores llamativos y ropa roja. Eso tiene que ver con el catolicismo. Eso es sobre el Corpus Christi. Es cuando el demonio se inclina ante Dios. Eso es una tradición. Yo la vi una vez, tuve la gran oportunidad, de verdad que me gustó. Y a la vez me dio algo de miedo porque esa gente con máscaras y bailando y con palmas. Yo, ay, Dios mío, bueno, no importa, pero ¿qué está viendo? Una amiga me contó que en Estados Unidos ellos estaban en un sitio turístico y como obviamente aquí en Venezuela era la festividad, pero allá en Estados Unidos no se celebraba. Ellos salieron a danzar en una plaza en Estados Unidos. La gente los miraba sorprendidos porque no sabían qué era, qué tradición era esa, hasta que se descubrió que eran venezolanos que se habían vestido como los diablos del Yare y formaron ese espectáculo que fue muy bonito, un espectáculo internacional. Nosotros somos internacionales, Ariane. Y bueno, desde aquí promoviendo la comunicación, AV Max Pro Radio, AV Max Pro Global. Pero ahora nos vamos con buena música y ya regresamos con lo que le tenemos preparado para hoy. Me mata, me angustia y me desespera. Me ves cual prenda barata que se la pone cualquiera, mas no es asunto de plata, sino que mi alma no muera. Tu indiferencia me mata, me angustia y me desespera. Cual prenda barata que se la pone cualquiera, mas no es asunto de plata, sino que mi alma no muera. Anoche casi me mata el frío durmiendo en la acera que queda frente a tu casa. Lo hice para que me vieras y tú pasaste y me viste sin condolerte siquiera, como el que ve un perro muerto por ahí en la carretera. Era noche, casi me mata el frío durmiendo en la acera que queda frente a tu casa. Lo hice para que me vieras y tú pasaste y me viste sin condolerte siquiera, como el que ve un perro muerto por ahí en la carretera. Aquí afuera, no seas tan indiferente. Oye mi canción llanera. dile fervientemente que tu corazón me quiera. Con este frío inclemente sigo luchando aquí afuera. No seas tan indiferente. Oye mi canción llanera que pide fervientemente que tu corazón me quiera. Y aquí me voy a quedar guapeando aquí en esta acera hasta que logre tocar tu fibra humana y sincera y un día me logre mirar como quien te ama de veras. Jorge Guerrero, La Indiferente. Por ahí en la carretera y aquí me voy a quedar guapeando aquí en esta acera hasta que logre tocar tu fibra humana y sincera y un día me logre mirar como quien te ama de veras y no como un perro muerto por ahí en la carretera. Marcos Patatas en AV Max Pro. Y viste que no es la única, tú no eres la única que te presentan así, a mí también me presentan así. Estamos de vuelta con más de AV Max Pro Radio, aquí en las instalaciones de AV Max Pro Comunicación Global, gracias a Bar 102.9 FM por la oportunidad. Y la regla de los tercios consiste en dividir el campo de la fotografía en tres partes horizontales y tres partes verticales, con la cual tendrás nueve secciones. El objetivo de esta técnica es evitar a toda costa situar lo más importante de nuestra foto en el área del centro. Este tipo de técnicas con prácticas y mucho más lo podrás ver en el curso de fotografía en la Academia de Comunicación Global AV Max Pro, un curso intensivo para que tus fotos pasen de ser un simple selfie a una foto artística profesional. 0412-522-4398. Bueno, Ariagnis, llegó el momento de reír, señores, con nosotros aquí en AV Max Pro Radio. Y aquí es cuando alguien me pregunta: Marcos, ¿a qué hora es AV Max Pro Radio? A la hora que tienen que sonar. Y uno queda así como que... O sea, ya tenemos tiempo aquí, ustedes ya deben saberlo, ¿ah? Que gente, hay preguntas tan insólitas que provoca tomarlas y llevárselas al museo de las preguntas más absurdas. Por ejemplo, otra, Marcos Patatas. ¿De verdad ese es tu nombre? Si eso se lo preguntan a Diosa Canales, eso sí lo entiendo. Pero, no, definitivamente. ¿Quién se llama Diosa Canales? Por cierto, se lo voy a preguntar algún día. ¿Y quién se llama Marcos Patatas? No, mentira, ay, es tu apellido. Mira que te pasa. Marcos Patatas, me haces el favor de pelar las papas. No, mentira. No puede ser. Siempre me echan broma por esto. Otra pregunta que nos falta es esa cuando te preguntan: oye, ¿ese es tu hijo? No, señora, este es un niñito chiquitico que yo contraté para que lo vieran y la gente me preguntara lo mismo que usted. Así que es un mocosito, ¿no? ¿Qué cara pone uno ahí? O sea, debe ser que no se parece a mí. O sea, ¿cómo uno debe reaccionar ante esas preguntas? Pero no, preguntas como esa hay para tirar para arriba. ¿Qué otra pregunta de esas hay? Ariani, mira, te voy a contar una anécdota. Hace como 2 años, esta anécdota te va a hacer reír. Hace como 2 años me robaron en la parada de los Rapiditos. ¿En serio? Y yo andaba vuelto loco mirando para todas partes, aunque yo no sé por qué estaba mirando para todas partes, como que si me iba a echar un encontronazo con el ladrón, porque no lo voy a hacer. Ajá. Pero entonces llegó un buen samaritano y me dijo: ¿qué le pasó? Y yo: me robaron. Pero de repente lanza la pregunta: ¿pero quién? O sea, yo me quedé así como que con cara de... O sea, pues, al hombre no le dio tiempo de presentarse, pues. Te dio la tarjeta. No, otra que le hubiera dicho, que me arrepiento de no haberle dicho, es: él me dio la tarjeta de presentación, yo la guardé en la cartera, pero él igualito se la llevó. Se la llevó y bueno, ahora no sé cómo se llama. Cuando te la encuentre, le pregunta. Sí, hay otra que... No sé si les ha pasado, eso le pasa a casi todos los niños cuando llegan a la escuela y entonces llega la mamá, no sé, la que la está esperando y grita: ¡ya llegaste! Obviamente que no, soy yo, es otro que llegó, es el ladrón que robó a Marco. Algo así como que no, esta es una versión astral de mí, viendo todo el panorama, todo está bien por aquí, todo está bien por allá, ya puedo llegar. Otra pregunta inconsciente, porque estoy seguro de que viene desde la inconsciencia. Sí. Vas por ahí y te cae una lata de lluvia encima. Un palo de agua. Un palo de agua, estás emparamada. Entonces llega alguien y te dice, ¿te mojaste? No, chamo, no me mojé. Solo que el agua llegó a mi casa y me bañé y lavé la ropa, todo en un solo ciclo. Ay, pero qué corta nota eres. No, es que esto definitivamente es así. Pero bueno, tristemente ya llegó al final este programa AB Max Pro. Antes de irnos, queremos darles unos últimos consejos. ¿Quién sabe de los periodos de la música? ¿Sientes que estás desafinado y necesitas con urgencia una clase de canto? ¿Te gusta tocar guitarra? ¿Te gusta comunicar con la música todo lo que sientes? En AV Max Pro no queremos que te limites, queremos que comuniques de cualquier manera. En la academia formamos y te damos las técnicas para el canto. Damos la teoría para que aprendas a leer partituras y mucho más. Comunícate al 0412-522-4398. Nos vamos a... Vamos con la publicidad. ¿Por qué? Bueno, gracias a todos nuestros patrocinantes y a todos los que nos apoyan en este programa. Gracias a Bar 102.9 FM, la primera emisora agropecuaria de Venezuela. Gracias a AV Max Pro Comunicación Global, a Mir Lara principalmente. Y nos despedimos de ustedes. Chao, chao. Se despide Marcos Patatas y mi persona, Arián Escamacaro. Bye. Bye.